¡Qué elegancia la de Francia! Bienvenidos a su programa. ¡Qué elegancia! La de Francia. Hello, Fatecus. ¿Qué show, Gabs? ¿Cómo está el clima hoy? ¿Te das cuenta que cuando hablo, como que canto? Sí, en sí, ¡qué elegancia! No puedo solo decirlo así y ya. Yo me he dado cuenta porque lo he hecho todos los programas, o sea, no hay ningún problema de eso. Pero yo te iba a decir, yo no te voy a preguntar cómo estás, porque sé que me vas a responder automáticamente bien. Así que lo que te voy a preguntar es, ¿te gusta el pan? Me gusta mucho el pan. ¿Qué pan te gusta? Cómate un pan. Aparte del de Bimbo, que por cierto tenemos un podcast de Bimbo. Ah, no me gusta tanto el pan Bimbo más que el que es como integralito, que tiene... ¿Y las rebanadas qué? Así, granos y todo. ¿Y las rebanadas qué? No entendí. ¿Las rebanadas Bimbo? ¿No te gustan? Ah, me gustan las rebanadas Bimbo. Te estoy diciendo de pan Bimbo, Gas. Ah, pero yo pensé que hablabas del pan Bimbo que viene así en mejor si te pregunto cómo estás. Ya, para que ahí muere. Para que ahí muere, ¿sabes qué? Si te estás bien, si estás mal, ya no me importa. Es solamente rutinario ¿sabes? Sí, ya lo sabía, por eso ya nada más contesto random. Perdón, querido podescucha, queríamos hacer una conversación diferente a lo que estábamos acostumbrados, pero no salió. Y es por culpa de Gas. ¿Por qué? Porque está bien realmente. O sea, si estaban preguntando, está bien. Quien está mal soy yo. Bueno, no estamos mal, porque estamos. Es importante decir esto porque no ustedes no lo sepan y seguramente pues no lo saben porque apenas lo vamos a decir. Okay. Pero esta es la primera vez que hacemos un podcast como la vieja escuela, como los viejos tiempos de Qué Elegancia la de Francia. Esto quiere decir que estamos grabando el mismo día que se va a emitir el programa. Oh, yeah. O más bien, siempre lo hacemos así, pero me refiero a que estamos haciendo básicamente a una hora de que se emita el programa en vivo. Así que van a este podcast y lo están escuchando a las 4:20 el día de hoy. O sea que hoy es jueves, sí, jueves 10 de octubre de 2019. Van a escuchar esto fresquecito, listo para que lo tengan ahí, a la vieja escuela. A sus hogares. Sí, porque generalmente sí lo hacemos, pero pues la gente no se da cuenta y pues piensa que es en tiempo real y que nada más grabamos y lo subimos, sino pues hay que editar, porque tenemos efectitos, hay que poner música y todo eso. Y bueno, después de toda esta plática, déjenme decirles, bienvenidos a Qué Elegancia la de Francia, programa número 149, eso quiere decir que es el podcast número 16 de la sexta temporada. Eso sí fue totalmente cabinero, ¿eh? Sí, ajá, es esa intro. Ni modo, teníamos que decirle a usted, señora, señorita. Y no, es más de cabinero decir, pero déjeme decirle, querido auditorio. Querido auditorio. Depende de qué clase de cabinero. Pero el decirle auditorio al podescucha sí es como. Es que ya, ese es cabinero de señor. Ay, ay, ay, perdón, dame la vida. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de un juego. Porque hace mucho que no hacemos gameplay tampoco. Y sí, hace cierto. Mucho que no jugamos algo. De hecho, en esta temporada es el primero. Es el primer gameplay que hacemos, ¿verdad? Tienes razón. Hemos hecho pocos gameplays y hemos hecho pocos unboxings. Y también creo que un solo algo. Uno o dos. De el de Totis. El de Totis y el de Red Bull. Y se acabó. Y de ahí en fuera, lo que es... ¿Cómo se llama esa cosa? ¿Juegos? Ninguno. Apenas va a ser el primero. Dije, pero hemos elegido un juego... Vaya, vaya. Bien, bien, bien, bien, bien bonito. O sea, súper... Porque para la gente que le tocó este juego debió nacer antes del 91, porque si naciste en el 91, pues obviamente no lo vas a jugar. Porque sí, como bebé. Como bebé, ¿no? Y chupando ahí el ratón y los teclados. No, no, no, no, no. No te va a funcionar. El ratón. Qué chistoso. No. Bueno, si es que existía ratón en ese entonces, ¿verdad? Sí existía en el 91 el ratón. Pero no siempre, no sé, yo siempre le he dicho mouse. Ahí sí, siempre le he dicho el mouse. A mí me dijeron que se llamaba ratón. Ya después cuando decía mouse, es que, ay, es mouse. O sea, y tú te burlas de mí y te burlas de mi pochismo. Sí, es que hay palabras que sí se valen y otras que no se valen. Como hot dog, Gabriana. ¿No? Como hot dog. No puedes decirle perro caliente al hot dog. Ay, no, guácala. Es que cuando dicen perro caliente me imagino a dos perros ahí copulando. Eso es como perro qué caliente. Qué enfermo. ¿No? Pero ya hicimos demasiada introducción el día de hoy. Sí, así que vamos directamente con el tema oficial de este podcast. es el tema oficial de este podcast. Como patrocinador sí, oficial. Sí, porque hay muchos temas, pero solo hay uno oficial. ¿A qué pedo? No, es que acabo de leer que la página donde descargamos el juego sí es oficial. Es inoficial. Pero el juego que vamos a hablar del día de hoy es... Ski. Es cierto. Ay, perdón. Te regresemos. El día... ¿Qué fue eso? Fue una combinación, yo nada más quería decir de error. Y de paso le diste a este, ¿no? No, señores, perdón, es que hoy andamos muy desatados. El día de hoy vamos a hablar de Ski Free. Ski, no confundir con Sky. Con de Sky, cielo. Perdón, error, mi, error mío. Ah, es este, ¿verdad? Sí. No, no, este no es, es el de las muletillas. Y es que se durmió. Ok. Porque todo esto es una conspiración. ya está. Hasta ahí quedó mi voto. Saludos a la gente de Uruguay porque Uruguay es el mejor país. Y ya no vamos a dar la botonera del día de hoy, ya la desgastamos mucho. Gaps PhD en gamerismo. Gamerismo. ¿Existiría ese PhD si es que fuera real gamerismo? Pues o sea, no lo sé. Bueno, puede ser que sí, ¿eh? Como esas tesis que hacen de los estudios de estructura dramática de Mario Bros. O cosas así. O estructura de los comerciales de Lumecan. Ah, bueno, eso ya es otro pedo. Bueno, dime, ¿qué es Ski Free? ¿Qué fue? ¿Qué yo fue? No, yo sigue Ski siendo Free. Ski Free, sigue viviendo. Ah, sigue viviendo. En nuestra memoria, en nuestra vida. En nuestros corazones. En nuestro cocorito. Es un videojuego de computadora, solo de computadora. Creado por, ahora sí creado por una persona que sí de plano no tenía nada que hacer, que estaba ahí a sus anchas divirtiéndose, llamada Chris Pirig o Chris Pirig. Chris Pirig. Chris Pirig. Como usted quiera pronunciarlo. Nuestro amigo Chris, no confundir con Chris Evans, claro que sí. No, ese vende leche ya. Sí es, ¿no? Ajá. Sí, ok. Y este amigo Chris, en ese entonces, cuando lo hizo por allá del 91, no tenía nada que hacer. No tenía que hacer, pero lo que sí tenía que hacer era trabajar en una compañía de software que hemos hablado un poco recientemente, llamada Microsoft. Una cupresilla ahí, pedorra. Reinas, ¿no? Creo que lavaba platos. La empresa, ¿no? Te imagino el logo de Windows ahí lavando platos. Y entonces, pues miren, lo que resulta es que él estaba muy feliz haciendo ese código y luego lo estuvo jugando, pero en horas de trabajo. Como todo Godín, pero era un Godín de Microsoft, eso, de Godines a Godines. Entonces su jefe, en vez de putearlo y despedirlo, dijo: a ver, ¿qué estás haciendo? Y fue cuando dijo: bueno, a ver, esa chingadera, vamos a ponerla a ver, en nuestro pack, ¿no?, de Microsoft. Así fue. ¿Cómo sería en inglés a ver esa chingadera? Let's see this. This bullshit. No. Puede ser. Bullshit, no es como chingadera. No importa. This fucking game. Ya es así, brevemente, ¿no? Sí, bueno, el caso es que algo así, palabras más, palabras menos, le dijo su jefe gerente. Y fue entonces que lo metieron por default en el pack de juegos de Microsoft de ese entonces. O sea, que sin querer queriendo, y fue un juego más por parte de la plataforma oficial así de es. Microsoft. O sea, no lo pidió él. O sea, él básicamente estaba programando por programar básicamente el juego. Y por divertirse, y lo programó en C, para la gente que no sepa, C es un lenguaje de programación. Es como el papá de muchos lenguajes. Uh-huh. Su hijito es el C++. C++, C-Mamut. C-Mamut, C-Mormol, Serafín. C-Mamani. Cenicienta. Centro de mesa. Se prendió esta mierda. ¡Ah, sí, te la sabes! Sí, bien. Ok. Ah, nos falta ese sonido. Pero mientras lo voy a hacer con mi boquita. Saludos a Tito Silva Music. Ok, seguimos con este podcast de Queridos de la Francia. Y déjenme decirles que... Güey, nunca nos fuimos. Hoy andas demasiado cabinado, güey. Es que nos fuimos porque divagamos acerca de esto. Estábamos hablando de Tito Silva Music. Es que fue como si hubiéramos ido a comerciales. Y regresamos a su programa favorito, Queridos de la Francia. Te recuerdo que la otra vez me presentaste como si estuviéramos en un reporte de noticias. Así que básicamente fue como mi venganza. Ok. Pues fíjense que esta versión que sacó Chris era muy austera porque era de color verde, obviamente pues no tenía... A 16 bits. A 16 bits todavía, 32 bits. No, no, primero era de 16. De 16 bits. Ajá, y ya luego fue el pedo que luego la hizo de 32. De 32 bits, exactamente. Y era, pues ya tenía gráficos. La 16 bits básicamente eran unas cosas verdes y no tenían como cara, o sea, nada más bien era como unos palitos así. Eso era muy, muy arcaico, ¿no? Muy bebé. Exactamente. Pero después fue evolucionando hasta la segunda versión que hizo, y en esta ya tenía gráficos. Para allá del 2005, ¿no? Que fue que la lanzó. No, más antes. Es que fue la del 91, luego fue la del 93, pero no funcionó. Y ya fue hasta el 2005 que lanzó la del 32 bytes. Ah, sí, tienes toda la razón. Pues de hecho, esa es la versión la más popular. Ajá. Y está chida porque ya vemos una persona que está esquiando, que está esquivando árboles, gente que está ahí. Esquivando, esquiando. Esquiando y esquivando. Qué bonito. Y aparte, pues ya tenía otro personaje que era el famoso hombre, monstruo de las nieves, o el abominable hombre de las nieves. Sí. Que este básicamente lo que hacía era, pues, comerse el personaje si lo alcanzaba. Ajá. Porque, ¿qué hay que decirles? ¿De qué trata el juego, no? Pues básicamente, ah, claro. Tú eres un esquiador que va esquiando. Esquista. Eres un esquista y tienes que bajar en este caso, no sé si es una montaña, una pendiente. Es algo. No sabemos qué es porque es blanco, entonces suponemos que tiene nieve, ¿no? Ajá. Entonces vas bajando y tienes que esquivar árboles, tienes que esquivar unas trampas, algunos baches que hay por ahí. Bueno, no son baches, más bien son como bultos de nieve, ¿bultos? O piedras. Y pues básicamente lo que tienes que hacer es esquivarlos. Para que no te mueras. Para que no te mueras. O no te caigas, o no tropieces, o que el yeti no te vea. Tienes que juntarte. Bueno, no es un yeti, es el hombre de las nieves. El abominable hombre de las nieves. Abominable. Porque cuando dicen el abominable hombre de las nieves, me imagino un señor con un carrito ahí todo feo. Es un señor feo que vende nieves, ¿sí? O sea, que vende helado. No, yo me imagino, ¿sabes qué? El de Monster Inc. Pero acaba de salir, corcheas, una película que se llama Mi Amigo Abominable. Sí. No sé si la has visto. No, no la he visto. Está súper bonita y es igual de un yeti. Vi la de Pie Grande, que está horrible, que hace que Sebastián ya hace la voz. Así no. A mí no me gustó. En esta, una polinesia es la que hace la voz de la morra. Ya, guácala. Ya cuando meten a youtubers a hacer pendejadas, ya no me gusta. Disculpe, purista del doblaje. No soy purista del doblaje, pero no manches. ¿Por qué ponen un polinesio, un polimenso? Bueno, ya, basta. Sí, la conchea. El caso es que había un yeti abominable. Había un yeti, era abominable y no vendía nieve de sabor. Ah, demonios. Así que ese es el problema. Era enojado. Entonces, esta madre se volvió estúpidamente popular por allá del 2005. Obviamente ya tenía más, desde años antes ya tenía popularidad, pero esta versión corrigió los errores que tenía en su antecesora, que por cierto, acabé de resaltar que se perdió parte del código que había hecho. Ajá, o sea, fue hasta el 2005 como que recuperó el código fuente. Ajá. Y ya hizo todo ese desmadre. Sí, está bien chido. Y es por eso que el día de hoy, después de arduo trabajo de buscarlo, bueno, la neta es que si tú vas a la Wikipedia, por si tenemos podcast de Wikipedia, ahí está, hasta abajo. Niño, por siempre. Ajá, va a ser el gag de esta temporada. Hasta abajo, donde dice el enlace externo, dice página web oficial creada por el autor. Y te manda a la página del Ski Free, la versión oficial, la original, no acepta imitaciones. ¿Tan oficial como nuestro tema de hoy? Sí, pues okay. Por eso es que es oficial. Ah, claro. Y de hecho, la página, si ustedes la pueden ver, es súper super vapor, porque ya de sé. Entrada no tiene como animaciones o no tiene muchos gráficos, o sea, su gráfico es básicamente la ventana. Solo tiene la imagen ahí incrustada. Y eso es todo, ¿no? Y letras, Pareciera como un blog. De hecho, sí, parece como un blog, tiene letras y tiene para descargar. Y enlaces y antivirus. O sea, hizo todo un programa, un videojuego y le da hueva hacer una página y toda meca para su juego. Tal vez porque el chiste de este juego es que sea austero, ¿no? ¿Te das cuenta? De hecho, si no tiene muchos gráficos, ¿no? Es que, va a correr tu PlayStation. No, o sea, la neta es que es algo sencillito. O sea, hasta tu calculadora lo puedes jugar. Eso es lo importante, Gabs. Yo creo que por eso es que tiene este mérito. El juego, ¿no? Pero yo creo que pudo haber hecho una página más bonita al día de hoy. Bueno, tú porque eres exigente y porque tú eres diseñadora de modas y demás, pero diseñadora de modas. La gente a veces le gusta lo sencillo porque de lo sencillo sale lo más complicado. A veces es más complicado ser sencillo. A veces de lo sencillo sale lo más complicado. Pues oye. Y es por eso que en este ¡qué elegancia! Vamos a regresar a nuestros orígenes. Bueno, ahorita no. ¿Nuestra infancia? ¿Qué sería? Es que sí, orígenes de... Pero la verdad es que nuestro primer gameplay X-Men. Fue el de Pepsi Man. Así que fue tan origen. Por cierto, les tengo una noticia. Hasta que hago mi primer corchea yo. Pepsi publicó una imagen donde se ve una portada de PlayStation, de un juego de PlayStation 4, ajá, con la portada de Pepsi Man. No puede ser. Eso quiere decir, ¿habrá juego de Pepsi Man? Para ojalá que sí. Luego se los contamos. Pero estaría chido que siga siendo así como arcaico, ¿no? Sí. O sea, con la animación de ese entonces. Bueno, eso es lo que vivimos en la imagen. Pero bueno, cierro con chas, no hablemos de Pepsi, vamos a hablar de Ski Free. Vamos a jugar. Así ya. Que, querida audiencia, aquí estamos con el Ski Free, aquí estamos, boom, y aquí lo tenemos. De entrada vemos que tiene el nombre de Chris Pratt en la parte de arriba. Vemos que es una versión actualizada, que es la versión 10.4. Eso quiere decir que pues ya está más bonito que su antecesor. Y pues básicamente es Ski Free, copyright 1991, el año que nací, por cierto, by Chris Pratt. Okay. En su versión 1.04. O sea, 1.04. Okay. O sea, su primera versión, su revisión 4. ¿No? Para que no haya bronca. ¿Y qué vemos en la pantalla, Gabs? ¿Qué más vemos ahí? Pues para los que no lo están viendo en YouTube y solo están escuchando el podcast, ajá, porque también pueden irse a YouTube y si están oyendo el podcast, pues verlo también en video. Bueno, que el video, por cierto, va a salir unos días después, ¿verdad? Sí, lo van claro. A ver ahora también. Pero bueno, para todos ustedes elegantes escuchas, ajá, estamos viendo básicamente la nada, o sea, es como en el cielo de los esquíes. No, es la nieve, hay que ser más poéticos, es la nieve. Para mí es el cielo de los esquiadores, entonces nunca se acaba, o sea, siempre es interminable, es infinito. Es la fantasía de los sí, esquiadores. Sí, y entonces hay como, ¿qué es? ¿Como un teleférico? Ajá, un teleférico, es para subir a la gente. Ajá, que subes para subir a lo más alto. Bueno, para subir a lo más alto de las alturas, donde te bajas para ir para abajo. Ajá. Y vemos también un montón de, como, es que no veo bien hasta son letreritos. Como letreritos de los scores. O de la salida. Más como bien para ¿qué es lo que tú quieres hacer? Por ejemplo, pues si está usted el sábado, es como nosotros que somos esquistas profesionales, pues ya sabes, ¿no? Que ahí tienes que impulsarte y ahí están las banderitas y sí, todo. Sí, pero es que fíjate, hay que explicarles a la gente qué pedo. Resulta que hay tres banderitas, una que dice slalom, una que dice freestyle y otra que dice freestyle. Ah, es que hay tres modos de juego. Entonces, tú tienes que escoger al momento, o sea, dependiendo cómo vayas moviendo tu cursor o las flechitas, ajá, qué aventura quieres hacer, ¿no? Yo les recomiendo que sí vayan por el slalom o por el tree slalom, que es un poco más difícil, y el freestyle es como para practicar, como para ver, para como estar para calar ahí en un loop, ¿no? Exactamente, es para calar el juego, a ver qué tal funciona. Y en la parte de arriba de la ventana aparece lo que es el tiempo, la distancia, la velocidad y el estilo que va llevando el esquiador, ¿no? En este caso, tú que lo vas a jugar. Bueno, pues yo no veo. Bueno, tú no lo vas a jugar. Nosotros sí lo vamos a jugar. Pero tal tú vez puedes sí jugar. Lo van a jugar. Bueno, pues sí, pero será después de nosotros, cuando vean nuestro gameplay y todo bonito. ¿Qué tal si lo jugaron un día antes? Bueno, también puede ser. Porque acaparas todo. Ah, perdóname la vida por ser un acaparador y toda la chica. Acaparador. Me encanta porque, aparte, en el logo de Ski Free viene un perrito de estos de. ¿Cómo se llama? ¿Como de trineo? No son perritos de trineo, es como el Ferroni, el perrito de Ferroni, no sé cómo se llama. Ah, ya. ¿Cómo se llaman esos perros? Es un schnauzer. Sí. Schnauzer bebé, ¿no? Porque schnauzer bebecito, es chiquito, sí, schnauzer porque chiquito. caben tres letras el bebé. Ay, qué bonito. Pero bueno, vamos a empezar con el gameplay. Caps, las damos primero. Adelante tú, por favor. ¿Por qué yo? Porque tú estás más cerca. Bueno, que okay, vamos a empezar. ¿Dónde quieres que me vaya? ¿Al shalom, al freestyle o al tree shalom? Al shalalalalalalalom. Ok, vamos al shalom. Vamos y shalom, shalom. Y ya iniciamos. La paz. Y ay, tenemos que perdón, soy medio bruto en esta cosa. Cuidado con el casi chocas con un pino. Y ahora se está resbalando en el mundo infinito de la nieve. Es que casi las banderas chocas con un pino otra vez. Ah, ya entendí. Tenemos que seguir las banderas así. Para que se vayan poniendo verdecitas. Sí, eso quiere decir que estamos haciendo bien el camino. Oye, pero en sí yo recordaba que iba más rápido. Es que yo lo sigo moviendo lento. Ah. Ya. Mira, como te darás, no tengo como que la... Es que hace cuenta que baja y se detiene, y baja y la parada. ¿Qué tal si va todo derecho? Ana. Ay, qué chido, como un suicidio. ¿Y qué dice? Ya te entendí. Mira, te marca este, no sé si lo puedan ver aquí en el video, no se ve, pero cuando terminas, te aparece tu score. Yo me hice un minuto 49 segundos y 25 milésimas en llegar. Oh, bien. Y a partir de aquí ya es libre esta madre. O sea, y aquí ya puedes seguir caminando. Uh-huh. Mira, qué divertido. Y el clic. O sea, qué aburrido algo. Está este juego. Ya me acordé por qué no me gustaba. Ah, ya me morí. Mira, puedo seguir bajando. Pero tienes muchas vidas. Sí, a ver cuántas veces puedes morirte. Pues mira, necesitamos que choques otra vez. Necesitamos que narres esto, Gabo. Ah, porque sí, si no, es que no, yo no, estoy no, muy entretenida y no. Se supone que diciendo. Yo estoy jugando para que tú, claro, para claro. Que yo, tú narres. Pateco se desliza. Voy a narrar como si fuera gol. Siempre lo narras así. Siempre lo damos así. Pateco se desliza y abre sus piernas para que pueda deslizarse mejor. Y no está chocando con nada ni está haciendo nada. Así, no sé qué tengo que narrar. Ya chocó casi con un pino y está hacia la derecha. A la izquierda se detiene. Y no, va para abajo. Ya, no atravesó un pino. Bueno, hay que darle más emocionante, ¿no? No ha aparecido el Yeti, solo está ahí. Y ya, ya chocó otra vez. Está chocando continuamente. Mira, ese vato va más rápido. Creo que odias tu vida. Y volvió a chocar con un montículo de nieve o algo así. No, choqué con una persona. Ah, chocó con una persona que estaba ahí varada. Y oye, sigue, pero no da solo velocidad. Sigue ahí en caída libre. O sea, no da más velocidad esta madre, güey, ¿ve? O sea, y todos los esquiistas están más rápidos que él. Y solo está ahí en la nada, en la nieve, tratando de moverse. O sea que sí funciona con el teclado. Ahora sí, lo está haciendo con el teclado. Ya me gustó más con el teclado que con el ratón, déjame decirle. Ah, sí, porque te... Ah, ya le ganó otra Yeti. Persona. ¡No, es el Yeti! Ah, ¡es el Yeti! Con el... ¡No! Se lo comió sin lugar a dudas. ¡Maldito Yeti de mierda! ¡Bienvenidos al Himalaya! Se te come y después te da la bienvenida, sí, ¿no? Sí, y luego te da un helado de limón. Madre. Bueno, pero está bailando, está muy feliz de haberte comido y matado. Pues es que tenía hambre, ¿qué esperabas? Sí, ¿verdad? También tú, ¿qué tal si esos son sus terrenos? Tú andas ahí. ¿Sus terrenos? Pues ¿cómo sí, fuera sí, los terrenos del Yeti, tú andas ahí de usurero de la propiedad, usurpando. Eso de los terrenos del Yeti me suena como si fuera narco o algo así. Usted está en los terrenos del Yeti, no puede entrar a esta zona, es prohibida. Usted no es bienvenido al Himalaya. Aquí no es bienvenido, señores. Me sonó súper narco ese pedo, pero bueno, Gabs, este es tu pedo. ¿Vas tú? Bien, F2. Ahí estás. Pásame el mouse. La botella. A ver, ¿te voy a reiniciarlo? Ahí está. Sí, por favor. Pero desde aquí sí me está captando. Sí, ahí está. Aquí okay. Me voy. Ahí, donde tú quieras. Es que no veo. Se va en el libre. ¿Está en el libre? Estoy en el libre. ¿Está en el libre? Uh-huh. Muy bien. Está Gabs en este momento bajando la bajada. ¿Por qué no bajas? Ay, es que no puedo con este mouse. A ver. Ahí va. Voy a bajar libremente. No sé de dónde estás bajando, Gabs, porque todo se va bien diagonal. Ahí va, Gabs. Un esquista le está ganando. Tiene unas cosas ahí, pero bueno. Ah, no se mueve. Pero es que estás muy lejos. Acércate, si puedes. Y va Gabs en diagonal, bajando, como si no le importara nada. Ya cambió de lugar, porque eligió la versión libre y ahora se chocó. Ouch, dice la cosa esa. Iba bajando felizmente y volvió a chocar con un pino, porque ya saben que primeriza. Iba a volver, volvió a chocar porque primeriza. A ver, déjame hacerlo y tú narras. Ok, lo va a hacer en este momento con no sé con qué, pero bueno, ok, ya estás haciéndolo con el teclado. Es más fácil que te pase el teclado de emergencia, Gabs. A que lo estés haciendo de esa manera. Así que vamos a... En lo que estoy aquí hablando con ustedes, voy a conectar el teclado de emergencia para que Gabs pueda jugar. Y así ustedes no se pierdan tanto la narración de un servidor como la narración de Gabs en este podcast de Ski, que está bien aburrido. Que por cierto, se volvió a caer Gabs, para la gente que no lo vio en el podcast. Y básicamente no está viendo nada porque yo le estoy tapando la vista por el momento de conectar este teclado. ¡Ahí está Gabs! ¿El perro qué va a hacerte? No sé. Ah, no, dice woof. Eso es todo. No, creo que me hice más rápido. Ya está, te voy a ver, aquí está tu teclado. Hola amigos, ya regresé. Gabs. Ahora sí, sigamos con nuestro juego arcaico. Juego arcaico. Ok, Gaps está bajando. Al parecer no hay nada interesante por el momento. Todavía no asciende los tres. Ah, ¿ya terminaste? No sé, creo que sí. Ok, felicidades. Sigue con eso. Sigue bajando. ¡Tajadito! Estaba buscando al Yeti. Si se libra del Yeti, pues ya la hicimos porque va... No, se volvió a caer. No, yo no creo que llegue tan rápido el Yeti. No, sigue cayendo. Yes, el Yeti, que no llegue el Yeti. Sigue, hay un dude que va más rápido que ella, que le quita la autoestima. Pues todos van más rápidos que yo. No puedo ir más rápido. Debería haber una forma de meterle turbo, ¿no? Como con Enter y... un comando ahí diferente, ¿no? No, pero no se puede. Tal vez hay algo oculto que no sabemos, pero si sí está ahí y en no sabemos. En los 90 eso era todo lo que tenías que hacer. En el 2000, Marta, es una... Sí. Muy bien, seguimos narrando este divertido juego porque está súper divertido, señores. Fíjate que el solitario me gusta más que este. Pues yo no tengo la culpa de que ahí sí como... Ay, no, ya. No sé cómo te puede gustar esa cosa. Se me va a caer, Gaps. Ah, ¿cómo me caí? Si no había nada ahí. ¿Cómo no? Había un bulto de nieve. Ah. Es que no ves aquí. A ver, te pongo así. ¿Ahí ves mejor? No sé. No, o ahí. Estoy medio ciega. Ahí creo que debo ir. Ok. Bueno, por Gaps, ejemplo, sigue bajando, ¿eh? Ah, es que eso sí no lo vi. Yo estoy apretando Enter como si eso funcionara. No, no sirve el Enter. Solamente sirven las flechitas. Me siento más gamer apretando más botones. Ay, ay, ay. ¡Perrito! El perrito. Ay, no, ¡otro perrito más! Se te fueron los perritos. Es que los perritos le van... Dan ya, suerte, bueno. ¿No? Gaps, está bien el Yeti. ¡Ahí viene el Yeti! ¡Ah, demonios! ¡Ey, me viste empezar! Ahí está. Ok, voy yo. Desde que estoy jugando soy yo. Así que Gaps, ya narra tú. Ok. Patekus está volando. Ah, ya vi otra cosa. Miren, eso. Alto, miren. Bueno, no se ve. Es como saltar. Estos ¿no? arcoíris que están acá al lado mío. ¿Te dan la propulsión? Te dan la propulsión, miren. ¡Uy! Ok, agarra otra propulsión. Es lo más divertido que hay en este juego, creo. Yo creo que sí, mira, ahí va otro. ¡Ah, se me dio más! Patekus está agarrando toda la propulsión que puede para ir un poquitito más rápido. Para que no se nos aburrido ese pues podcast. En realidad todos están más rápidos que él todavía. No, todavía no. Voy llegando bien. ¡Ah, se te fue! Se le fue la propulsión. Ahorita lo agarro. Mira, va más rápido. ¡Ah, ya te ganó! Nada más, ese güey nada más llega para humillar, ¿te das cuenta? Sí. O sea, como, ¡oh, sí, tú nunca serás más rápido que yo porque a mí me programaron más rápido! Sí. ¿Y ya? ¿Ya terminaste? Qué bueno, felicidades. No me importa. Quiero escaparme del Yeti. Yo lo que quiero realmente es... Que no te humille el Yeti. Sí, que no me que solo te millen las rocas que están ahí solas sin hacer nada. Es que se acaba de caer una roca. Aquí, okay, vamos siguiendo. Seguimos continuando. Mira, ahí va ese vato. Ahí va. Gánale. Te ganó. Y casi choca con un pino, pero no choca con el pino. Otra vez ahí va, tú puedes ganarle. Sí. No se pudo. Es que está cuidado con la roca, que no es el actor, solo es una. El perro da buena suerte. El perro suerte. Es la roca. Ay, falta que vea otro perro que lo. El perro da buena suerte. Solo está, pues ya esquivando y esquivando. Ya aprendí a esquiar, mira. Esquivando. Sí, es que es izquierda, derecha, left, right, izquierda, derecha, left, right. Como en ese vez, me acuerdo de ese podcast de Forby que pusimos esos vatos. ¡No! Yo creo ya que. Se lo comió. Yo creo que el Yeti es inevitable. Yo creo que el Yeti es que el programador dijo: bueno, para que no se aburran demasiado y vuelvan a empezar, debe haber un momento en que termine. Y entonces el Yeti va a ir súper más rápido que los otros jugadores y obviamente más rápido que él. E inevitablemente se lo va a comer. Qué humillante, ¿no crees? Sí, qué mala onda, Chris. Te pasaste. Te odio, Chris, por eso. Por o sea, hacerlo... Chris, ¿cómo cuántos años tendría ahorita esta edad? No sé, vamos a investigar. Como si en la Wikipedia. 20... Seguramente en la Wikipedia tendrán ahí el dato. Que tú tienes veintitantos. No dice. Como 48 ha de tener, como más o menos como 50, ¿no? Posiblemente, pero aquí, mira, vamos a buscarlo en Google a ver si tiene de mera casualidad la edad de Chris Pitt. Y la verdad es que no, solamente aparece que es un desarrollador. Imagínate que tu más grande hazaña fue crear Skifree. De hecho, también ayudó con otros juegos que tenía por ahí, ¿eh? Wow. Pero ya no vamos a hablar de eso. De hecho, estoy muy enojado y ya no quiero jugar. Ya, estoy harto. Tira sus Barbies y se va. Me doy mis también, exactamente. Pero bueno, ya para terminar este, ¡qué elegancia! La de Francia. O sea, Gaps, tú sigues jugando de plano, sí, ¿no? Sí, es que la vida es un juego. Ay, ay, ay, ay. Vamos a hackear tu juego, mira. Vamos a hackear tu juego. No, no, cuidado. Ok, Gaps, ¿qué te quedas tú de Ski Free? Pues mira, además de que es muy chistoso. Ajá. Pues es chistoso. O sea, ¿con eso te quedas de Ski Free? Me quedo con que están muy chiquitos los gráficos para su servidora. Bueno, es que también hay que aclarar que este juego fue diseñado para pantallas pequeñas. Sí, claro. O sea, no, o sea, obviamente aquí lo vemos una miniatura de nada, pero cuando fue en su momento, pues salió una resolución de 500x600, que era lo que tenían las pantallas antes, y era, no manches, 500x600. Y era como, wow, tiene demasiadas cositas. Exactamente. Entonces, es por eso que el juego como tal, pues no lo vemos así. Lo vemos así como que pero realmente fue un juego medio guau, ¿no? Entonces, pero está cool. Lo que me quedo con este juego es que si vas a ser godines y a estar jugando en tu tiempo no tan libre, yo te recomiendo que mejor vayas a Steam y compres otros juegos y ya, para que... Guau, wow, puedes ir tantito para arriba. Sí, porque yo te estoy ayudando con el ratón, por eso. No, mira, deja de ayudarme. Mira, te voy a caer. Mira, deja de ayudarme. Ah, no, sí lo están viendo. Mira. Mira, bueno, yo me quedo de este juego porque también ya para no estar largo este podcast y no tan aburrido, porque pareciera que está aburrido el podcast, pero la verdad no, es que el juego está aburrido. Resulta que este videojuego o este juego de PC, yo lo conocí cuando iba en los famosos internet café o los cibercafés, que eran por allá de los 90s. Y yo conocí la primera versión de Ski Free. La verdad estaba muy chida, estaba bonita, era entretenida. No era más que subir y bajar esto. Sí, yo me acuerdo que no era tan bonita como antes, pero no la jugué tanto, la verdad. Solamente me acuerdo que estaba ahí presente, que podías moverte, que podías bajarte y toda la onda. Y pues básicamente pues eso era todo, ¿no? O sea, jugaba con esta cosa 10 minutos o menos de 10 minutos y me iba a jugar Mario, por ejemplo. Que Mario, había una versión en MS2 que estaba mucho mejor y era más entretenida. Y había otros juegos que también era otro pedo también. Sí, también era otro pedo también. Es que Gab sigue todavía jugando. O sea, ya, bye. Oye, bye. Déjame jugar. No, te entretienes mucho. Adiós. ¿Sabe qué? Ya, se acabó esto. Eso fue, ¡qué elegancia! Ay, te puse enfado. ¿Te das cuenta que casi siempre en los gameplays? No, qué terminas... elegancia, ya se acabó. En los gameplays terminas como enfadado por alguna razón. Sí, es que me molesta. Es que mira, voy a decir algo. Gab, yo la veo bien feliz, tranquila, campante, jugando. Ajá. O sea, como que no le importa la vida. O sea, yo estoy hablando y sacando el choro. Y Gab está ahí buscando la manera de entretenerse, es que reluciendo su autismo. O sea, de atención dispersa. Perdóname. Querido podescucha. Yo voy a decir radioescucha, ¿verdad? ¿Ves? Con esto te digo todo, o sea, se te va el pedo horrible. Y en este podcast, creo que... A ver, pausa. Yo creo que realmente el objetivo de este juego es salir a relucir el autismo de la gente. Porque tú y yo estamos conversando felizmente, iniciamos conversando bien, y de repente pues empezaste a jugar esa madre que no tiene la gran gracia del mundo y que no tiene nada. Ajá. Y tú te la pasaste ahí básicamente todo el tiempo, y yo me la pasé choreando al mundo. Yo me la pasé choreando todo sí, el mundo. Sí, hablé cuando tú jugabas. Ay, sí, pero de todas maneras te entretenías viendo el screen. O sea, narrabas, pero a medias. Y yo estoy así como que, narro o juego. Y Gabs no, Gabs se la pasaba viendo el gameplay nada más. ¿Cuánta molestia ahí en tu set? No, es que me sorprende. Me sorprende la gente tan maliciosa que hizo este. Bueno, a ti, Chris. Ajá. Me sorprende la malevosidad que tienes al momento de programar este juego, sí, malevolidad, o eso, esa cosa, algo malo que tú tienes para haber hecho este juego, así que muy mal. Bueno, mal. Pero ánimo, ¿no? Sí, o sea, no me enojo, es un juego. Okay. Pero descubrí lo realmente objetivo del juego, que y es mantener... tal vez por eso fue tan famoso, porque saca nuestro lado más autista de cada quien. Nos volvió zombies por un momento. Tal vez sí. Chale, eso no me gustó. Ya olviden este podcast, por favor. No, no jueguen el juego. No, debería ir con una advertencia, ¿no? Con un disclaimer al principio. ¿De qué es el disclaimer? De que este podcast y este juego va con advertencia. Así como jugar bajo su propio riesgo de quedar como zombie. Sí, porque hay juegos que te dejan epiléptico. Sí. O hay juegos que te dejan así enojado. Así como jugar bajo su propio riesgo, ¿no? Sí, claro. Entonces no les recomendamos que vayan a Wikipedia y en la parte de abajo busquen el la página oficial de Skip Free. No les recomendamos que entren a skip.ihoc.net/download para que vayan a descargar este juego. No les recomendamos que lo pongan en pantalla completa y mucho menos les recomendamos que estén platicando con alguien mientras lo juegan porque te puede mandar al demonio. No recomendamos nada de eso, nada ¿eh? De eso, no, nada sigan, no sigan los pasos que les acabamos de dar, son muy malos para la salud. Si tu amigo que tienes 15 años está escuchando esto, no nos hagas caso, la verdad, somos unas personas y veteranas. Mejor dile a tus padres. Dile a tus padres que por favor te compren un PlayStation con Grand Theft Auto, que es más violento y no es tan agresivo como estos juegos que acabamos de usar. Así que ahí está la advertencia. Pero bueno, eso fue ¡qué legas! La de Fancy. Y el día de hoy, guys, me voy con una recomendación que me hizo Spotify. No, me hizo Instagram. Rara vez hay algo de Instagram que me gusta o que me llama la atención o que me recomiendan, pero ajá, esta canción en específico me gusta. Está muy chida. Porque tiene tintes funk, también tiene tintes flamencos y aparte es de este dude que canta con, ¿quién te había dicho? Con Capital Cities, que es Ryan Mercant, y aparte con Bagani, que hicieron una muy buena rola, un buen dúo, y la gente esperamos que les vaya bien, porque su video solamente tiene 1458 reproducciones. Ay, y para lo que hace, la neta está chido. Así que vámonos con esto. Oh, sí. Eso es Lilac Moon de Paco Versalles. De ningún disco porque es single. Y lo voy a escuchar aquí en ¡qué legal! Nos escuchamos el próximo podcast. ¿Ven lo que es el juego? No, vean, no jueguen a Skifree. Cuídense mucho. Sayonara. Bye. Nací en San Francisco. ¿Quiere retirarse de inmediato y sin escándalo?